vamos a tratar un tema que para los mendocinos es muy más que importante, que son los temas de políticas hídricas. Todos sabemos que si no nieva, no tenemos agua. Y cuando nieva, hay que distribuir muy bien el agua, ¿eh? Estamos en comunicación telefónica con el señor José Pozzoli, el concejal del departamento de Guaymallén y ex funcionario del Instituto Nacional del Agua. Muy buenos días, José. Bienvenido. Aquí Leandro lo saluda. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y, bueno, queríamos interiorizarnos un poquito sobre los temas de las políticas hídricas, todo lo que es el riego, la inspección de cauces y vertientes y todo eso. Por favor, cuéntenos. Sí, en realidad, bueno, este año hemos tenido un año medio en términos de recurso hídrico, con lo cual los regantes habrán visto que no ha habido escasez de agua, sino que al contrario, ha habido abundancia en algunos casos. Y bueno, esto se debe a un fenómeno climático, básicamente, que ha nevado mucho y que, bueno, hemos tenido mucha disponibilidad de agua en las inspecciones de cauce. Las inspecciones de cauce son, si bien el Departamento General de Irrigación es el que maneja el recurso hídrico a nivel general, después de las inspecciones de cauce, son aquellos que lo distribuyen concretamente a cada uno de los regantes. En el caso de Guaymallén, nosotros estamos con algunas inspecciones de cauce en la segunda zona de riego, como la Matujoyo, de la cual yo soy integrante, y después hay algunas como la inspección vertientes Corralito y demás, en la zona de los Corralitos, y de Colonia Molina, Conte Hierro, esa zona, bueno, que es otra inspección de cauce que funciona en Guaymallén y es de la tercera zona de riego, en donde, bueno, hemos tenido ahí muchas algunas denuncias y algunos problemas la semana pasada con respecto a una asamblea donde concurrí, y bueno, ahí fui agredido, echado y demás por plantear algunos problemas de irregularidades, especialmente en el manejo de los fondos y demás, que bueno, afecta directamente a los regantes, ¿no? Claro. Así que, si bien ha sido un año bueno desde lo hídrico, desde la cantidad de agua, creemos que es un muy mal antecedente, bueno, lo que ha pasado en esta asamblea de rendición de cuentas, donde se aprobó una rendición de cuentas con 12 millones de déficit, y bueno, no, nunca pudieron responder las preguntas que uno le hacía, que eran simplemente preguntas sobre un proceso de investigación que está haciendo Irrigación con respecto a manejo de fondos, sobre por qué los revisores de cuenta eran parientes de gente empleada en la inspección, porque algunos otros revisores de cuenta no quisieron firmar, digo, o sea, una serie de irregularidades que, bueno, el viernes no me dejaron entrar con un escribano para certificar lo que pasaba, que si no hay nada que ocultar, ¿por qué no se puede ingresar con un escribano? Y esto es producto de muchas denuncias que hacen los regantes de esa inspección de cauce, de mal manejo de los fondos, que son fondos aportados por el municipio para hacer obras y que los hace la inspección, pero que a su vez se los cobra a los frentistas, o sea, no está claro el procedimiento. Y bueno, por esto el mismo Departamento General de Irrigación ha abierto un expediente con una investigación sumarial por todo esto. Así que bueno, por suerte no tenemos agua, digo, pero también tenemos algunos casos con supuestas irregularidades o problemas de corrupción. Claro. En el tema de irrigación, por lo que yo tengo memoria, siempre ha habido algún problema porque si uno, bueno, visita el este, por ejemplo, diferentes zonas donde hay muchas fincas y qué sé yo, el tema del agua es muy importante para esa gente, ¿no? Para todos, obviamente. Pero es como que siempre hay alguna irregularidad, ya sea en la entrega de agua o quizás en los presupuestos. ¿Y esto ha llegado a mayores, José? ¿Ha puesto la denuncia ya? Mira, en realidad siempre hay disputa por el tema del agua, en general, en las inspecciones de cauce, que a un regante le dan más, que le toca menos al otro, que, bueno, se hace una obra, se prioriza una obra y no la otra. El problema que tenemos en este lugar es que el municipio ha aportado miles de millones de pesos a una inspección de cauce, en donde el inspector de cauce es íntimo amigo de Marcelino Iglesias. Marcelino Iglesias vive en la zona. Claro. Y han salido millones y millones, como te decía, de pesos materiales del municipio sin control hacia la inspección de cauce. Después tenemos denuncias que han sido vendidos estos materiales por la misma gente de la inspección a terceros. Y a su vez les cobraban a los frentistas las obras que realizaban. O sea que en este caso, como te digo, siempre hay algunas pequeñas irregularidades que pasan. Es más, los que hemos concurrido a las asambleas de las inspecciones de cauce siempre terminan con empanadas, siempre terminan los Claro, regantes con un claro. asado, con un lechón. Digo, es un ámbito donde generalmente no hay este tipo de problemas. Entonces nos llamó muchísimo la atención el grado de violencia, el grado de intolerancia y el grado de la imposibilidad de poder responder las preguntas que uno las hacía. Yo he participado en muchas asambleas y nunca he visto esto. En realidad no vamos a hacer una denuncia penal. Lo que vamos a seguir es con la denuncia, la penal por mi agresión, digo, porque en realidad eso Claro. es más anecdótico que otra cosa, por más que no haya que hacerlo. Lo que sí vamos a ir a fondo con la denuncia penal o administrativa por el mal uso de los recursos. Además, si ustedes se preocupan un poco en investigar, la sede de la inspección de cauce está en una propiedad privada, que es del inspector. O sea, han construido dentro de la propiedad del inspector. O sea, a ver, bueno, así hay, digo, y esto todo tolerado y avalado por el ex intendente Marcelino Iglesias y por el Departamento General de Irrigación. Digo, entonces, bueno, no es que sean pequeños desajustes administrativos o problemas de priorización de un canal sobre otro que hay siempre entre los regantes. Acá hay una cuestión grave, digo, importante y millonaria en esta situación. Entonces, bueno, por eso hemos decidido un regante y como concejal intervenir en esto y que, bueno, el mismo Irrigación nos ha dado la razón en iniciar un proceso administrativo de investigación sobre Perfecto. irregularidades que hemos pedido al expediente. Entonces, bueno, en eso estamos y creo que lo que hay que hacer es aclarar las cosas y si tendrá que intervenirse la inspección hasta que se regularice, lo tendrán que hacer y este es en beneficio de los regantes y si el municipio tiene que dar explicaciones de esto, lo tendrá que hacer. Digo, Claro. entonces, pues, en eso estamos y por eso fuimos el viernes a la reunión a la asamblea de rendición de cuentas, hacer algunas preguntas y sin por el simple hecho de hacer algunas preguntas, bueno, fuimos agredidos y echados, ¿no? Exacto. Ahora lo llevo a otro tema y si nos puede dar una Sí. reflexión sobre el nuevo código de aguas aquí en Mendoza, en la cual el gobernador Cornejo, muy acelerado, quiere llevar este tema, me parece, ¿no? Como que ha Sí. anticipado un proyecto, anticipó un envío de un proyecto para el tratamiento. Y bueno, ¿qué reflexión nos puede dar sobre esto, por favor? Mira, no es malo hacer un código, digo, en realidad, donde se ordene toda la legislación y bueno, y se actualicen algunos temas, el tema hídrico. El problema es cuando se hace en una oficina, sin participación de los regantes, sin participación de los que saben, sin participación real de aquellos que son los interesados. Hay todo un planteo de los inspectores de cauce, por ejemplo, sobre este tema, que no han sido consultados y que no están de acuerdo con muchos de los puntos que plantea el código. Entonces, en esto es en donde nosotros vemos el problema. Primero, lo que tendríamos que haber hecho es tener un plan hídrico. O sea, nosotros en Mendoza no tenemos un plan hídrico. Después de 8 años, 9 años, hemos ido a buscar a Mecorop, esta empresa israelí, para que nos ayude a hacer un plan hídrico. O sea, si vos vas a buscar a alguien para que te ayude a hacer un plan, es porque no lo tenés, digo. Claro, Entonces, después de 8 años no tenemos plan. Yo empezaría por hacer el plan, por definir ahí los grandes lineamientos estratégicos y a partir de eso hacer una geopolítica del agua y a partir de eso el código y demás. ¿Por qué hablo de una geopolítica del agua? Porque Mendoza no la tiene. Nosotros estamos poniendo el recurso hídrico en lugares en donde el valor agregado que nos deja es muy, muy escaso y le seguimos dando agua a muchos sectores en donde no generan riqueza o se desperdicia, o sea, y que hay que transformarlos en sectores productivos que generen valor agregado. Entonces, y estamos desperdiciando agua, en muchos casos, cuando nosotros estuvimos en el Instituto Nacional del Agua, hicimos todo lo que es huella hídrica del ajo, de la vitivinicultura, de minería y demás, y bueno, entendemos que a partir de esa información, decir, bueno, ¿qué es lo que, a dónde ponemos mejor el agua para que tenga mayor valor? Genere mayor valor económico, mayor valor social, ¿no es cierto? Y ambiental. Bueno, eso no se ha hecho. Entonces, después de eso viene el código. Y el código hoy, si bien, como te decía, es bueno en sí mismo hacer un código, creo que tiene muchos puntos que están siendo cuestionados por los mismos regantes y los inspectores de cauce, porque ellos creen que no solucionarían los problemas, sino los agravaría. Bueno, y esto es también por una postura, me parece, del Departamento General de Irrigación, que tiene el gobierno provincial en general, de no dejar o no hacer participar a los sectores involucrados. O sea, entonces no se ha abierto una instancia seria de participación y de aportes de todos los que tienen que ver con, que son los regantes, ¿no? Y los inspectores de cauce, y las asociaciones, y las inspecciones de cauce. Bueno, y ahí hoy está teniendo un problema importante el Departamento General de Irrigación, porque varios de estos sectores le están cuestionando el código. Entonces, como te decía, primero debería ser un plan, una geopolítica del agua, después el código, pero un código consensuado y trabajado con los regantes. Entonces, como te decía antes, no estamos en desacuerdo en que haya un código, pero me parece que el proceso y el procedimiento que se está haciendo no es no va a tener el consenso social entre los regantes necesario para su aplicación. Bien, bien. Nombró a Mecorot y realmente eso a mí me Sí. hace mucho, mucho ruido, ¿no? Porque es una empresa israelí que justamente niega el derecho al agua a los palestinos y la tenemos aquí en nuestro país. ¿Qué Sí, piensas? eso digo. Mira, digo, lo de Mekorov es muy raro porque en realidad ahí cuando el CFI, digo, que está compuesto por las provincias, busca a Mekorov para que lo ayude en estos temas, hay provincias en donde el proceso institucional del uso del agua está mucho más atrasado que Mendoza. Entonces, en alguno de esos lugares podía ayudar. En Mendoza me parece que nosotros estamos muy desarrollados en ese tema, somos una referencia en Latinoamérica, en el mundo, y que podríamos haber hecho esto mismo con las instituciones propias de Mendoza. Digo, Claro. es más, vino Micorop y está contratando consultores y está contratando profesionales en Mendoza para hacer lo que podría haber hecho el Departamento General de Irrigación. Digo, y esto Claro. nos consta, o sea, no nos está agregando nada con respecto a lo que podríamos haber hecho nosotros. Digo. Entonces, esto por un lado. Y después lo otro, un tema de geopolítica internacional. Mekorop es una empresa estatal israelí. Bueno, y sabemos que tiene perdón, un conflicto con Palestina. Y que, bueno, hay una guerra de por medio, un conflicto de por medio. Y evidentemente, todo lo que puedan hacer para que Palestina y demás no acceda a esto, lo van a hacer, digo. Pero ese es un tema ya de geopolítica internacional que se tendrá que resolver en otro plano. A nosotros nos parece que lo de Mekorop acá es innecesario en virtud de la capacidad, la institucionalidad y la gran cantidad de profesionales que perfectamente podrían haber hecho esto y que lo están haciendo siendo contratados por Mecorop. Digo, o sea, Claro. no digo, no tiene sentido, digo, esto, en Mendoza al menos. No decimos que en algunas otras provincias en donde podría haber sido Mecorop o podría haber sido otra figura, si hubiesen necesitado de ayuda para hacer estas cosas. Pero en Mendoza me parece que es hasta desconocer la realidad institucional, política, académica y científica, la gran cantidad de conocimientos que hay en el tema hídrico, que el plan lo podríamos haber hecho perfectamente nosotros. Buenísimo. Bueno, José, la verdad que ha sido un placer charlar con usted. Como siempre decimos, y cuando usted lo necesite, el espacio está disponible. Cuente con eso. Así que, bueno, le Bueno. agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado, ¿eh? No. Muchas gracias a usted, Leandro, y un saludo para la audiencia. Gracias, un abrazo, hasta luego.